hecho el dispositivo que entendíamos que teníamos que hacer de prevención en un principio y después pues estar para lo que hiciera falta. La relativa tranquilidad que hemos tenido es que la gente ha aprovechado porque se ha abierto, los espacios se han abierto y la gente pues ha aprovechado también para salir y para hacer uso de esos espacios que han estado cerrados hasta ahora. Entonces, que ha habido gente, pues claro que hemos tenido gente en todo lo que se ha abierto y que ha habido gente que está reunido, que llevaba tiempo sin reunirse, pero cumpliendo las normas y cumpliendo las medidas impuestas por la Junta en este caso. Entonces, la valoración siempre es esa, te quedas con que hemos cumplido muy bien y que si seguimos así, pues no vamos a tener grandes problemas a la hora de continuar con esta apertura y eso es lo importante, que todos nos hayamos dado cuenta que este virus, en el momento que tú te relajas un poquito, pues te vuelve a comer terreno, y eso es lo importante. Yo creo que es eso. Hemos utilizado los espacios, hemos salido a los bares, pero siempre guardando las normas y respetando lo que marca las autoridades sanitarias de la Junta de la Ciudad. Otros temas de interés: con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra hoy 3 de mayo, la Asociación de Discapacitados de Ubrique Discubri reclama la puesta en marcha de un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, ya que representa la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país y que lleva más de 20 años sin renovarse. El baremo del grado de discapacidad es la herramienta que mide las dificultades que tiene una persona con una determinada enfermedad o condición para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones y le permite la entrada al sistema de derechos gracias a la obtención del certificado de discapacidad. Discubri considera que el actual baremo se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados, ya que hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan sobre todo a la discapacidad orgánica, por ejemplo, en el caso de situaciones como la fatiga o el dolor, los efectos de la carga del tratamiento, enfermedades reumatológicas y enfermedades que cursan con brote, impidiendo que estas personas obtengan la valoración del grado de discapacidad que les debería reconocer y dificultando todavía más su inclusión y participación activa en la sociedad. El nuevo baremo supondrá su adaptación a la Convención, es decir, a un modelo de derechos humanos, al modelo más social, contemplando la interacción de cada una de las personas con su entorno y la prestación de apoyos personalizados. Este documento va a incorporar mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote. Además, su implantación reduciría la desigualdad a nivel territorial. A pesar de que a juicio de Discubri el nuevo baremo no es ideal, es necesario que se ponga en marcha para avanzar, puesto que es un trabajo consensuado en 2017 por todas las partes y se han realizado pilotajes con resultados satisfactorios en diferentes territorios. Por todo ello, Discubri reclama a las diferentes administraciones implicadas en los últimos trámites para su aprobación definitiva que agilicen todo el proceso para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad. En esta edición de noticias también les informamos que las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique están llevando a cabo una campaña de relanzamiento de la plataforma comercial Yo Compro en Ubrique. La campaña, que incluye publicidad radiofónica, dípticos informativos y la edición de un vídeo promocional, pretende dar a conocer a la ciudadanía todas las posibilidades de compra online que pueden encontrar a través de esta iniciativa. Sí, nosotros este producto lo hicimos a largo plazo, un producto que se lleva ya hecho un año, que ha tenido una adhesión de 70 comercios actualmente, y que bueno, lo importante en este momento pensábamos que era no tanto la adhesión de comercios, que ya tenía un número, sino lo que más interesaba era que el propio ubriqueño y ubriqueña participara, ¿no?, en la misma plataforma, que comprara o que la bicheara, que la viera. Y esta, precisamente esta campaña va dirigida al usuario, ¿no? Es decir, a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran en un principio comprar la plataforma y ya una cantidad de productos interesantes, no todos, porque sí es cierto que bueno, tenemos una persona que estamos constantemente en contacto con ellos y ellos con los comercios para ayudar en el caso de que